Canela, Víctor Piñero, apágame la vela. La historia pertenece a quien la cuenta, vocé. Pra mí me coisa de novela. Fluyo por los mares como un pez espada. Secreto en la puñalada. A mi espalda el apoyo de la nacional. Rango, Aureliano, soy el general. Mompocina, noche oscura. Una pirueta, una figura. Toda la maldad me la cura. Claro de luz, claro de luna. Mompocina, noche oscura. Hey, una pirueta, una figura. Toda la maldad me la cura. Claro de luz, claro de luna. Ya cayó a noche oscura. Traz una cachaza para esa noche oscura. Yo quiero esa cura, yo quiero esa cura. Yo quiero esa cura, yo